Continuamos en Ritmo y Sustancia cuando son las 10 de la mañana y habíamos adelantado que comienza la etapa final en el juicio del Plan Cóndor, en la etapa de alegatos, donde bueno, las diferentes partes declaran antes de que se sepa la resolución final, y estamos en comunicación con Estela Caloni, una de las grandes periodistas de la República Argentina, que vamos a aprovechar antes que nada para saludarla después de que haya pasado el domingo, el Día del Periodista. Buen día, Estela, y muy feliz día. Buenos días, y lo mismo para ustedes. Así que le confieso, Estela, que bueno, ha sido una de las insignias, por lo menos para quien está hablando, y recuerdo una conversación que ha dado ahí en la Facultad de Periodismo, y ese amor también por el periodismo y también esa tarea que nos toca, ¿no? Ese compromiso que no se puede mirar al costado, hay que involucrarse por completo. Claro. Compromiso con la verdad es lo importante, ¿viste? El compromiso con la verdad, militar por la verdad, como decimos nosotros. Bueno, mira, ustedes estaban hablando de la Operación Cóndor, que a la que se empezó a llamar Plan en el periodismo, pero en realidad se llama Operación Cóndor, así le pusieron de nombre. Es una operación porque un plan es una trazado estratégico, y esta es una operación, es una táctica contrainsurgente que se aplicó sobre toda nuestra región, sobre todo el Cono Sur. Este primer juicio, porque va a haber más juicios de Cóndor. Imagínense ustedes que quedan tantos, sería imposible tomar tantos casos que son de uruguayos, brasileños, chilenos, bolivianos. Por ejemplo, en Argentina hay desaparecidos de todos esos países. Entonces este es un primer juicio importantísimo, que termina, porque bueno, ya había empezado anteriormente en 1999, luego con el tema de las abuelas también, se habló de Cóndor porque hay niños que desaparecieron dentro de lo que es la Operación Cóndor. Así que no podemos olvidar también que en el 2001 ya hubo un primer avance cuando se llegó a la conclusión de que estas dictaduras del Cono Sur tenían una asociación ilícita para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a disidentes políticos. La mayoría, bueno, nuestro país ha sido de la izquierda, el peronismo de izquierda, el peronismo de base y la izquierda en general, ¿no? Bueno, esta operación se da en el marco de las dictaduras de la seguridad nacional que se impusieron en todo el Cono Sur. Por primera vez tuvimos un Cono Sur donde todos los gobiernos eran dictatoriales. Sí, eso entonces, estábamos... disculpa, Estela. Claro, sí. Estábamos hablando de eso antes, ¿no? De que no fue casualidad que se lleve adelante en todos los países de Latinoamérica. Y bueno, y esto que nos estás contando vos, ¿no? Sobre todo en el Cono Sur, ¿no? Porque la Operación Cóndor fue una operación que se llevó adelante aquí, estos países firmaron el acuerdo en noviembre de 1975. Y aunque Argentina tenía en ese momento el gobierno de Isabel Martínez de Perón, ya casi había escenificado toda una acción de la AAA, y ya había colaborado la AAA y otros servicios con los primeros asesinatos, que fueron como el modelo de lo que iba a ser la Operación Cóndor, que fue acá en Argentina la muerte el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Kutber. Eso fue en 1974, perdón. En el 1975 también Chile, la CIA y los servicios de inteligencia, los ejércitos secretos de la OTAN que operaban en Europa, llevaron adelante el intento de asesinato de Bernardo Leighton, que era un político democristiano al que Pinochet quería hacer callar porque estaba justo cerca del Vaticano. y entonces estaba denunciando este político a la dictadura. Y bueno, en ese caso no lograron matarlo, aunque los dejaron discapacitados para siempre a él y a su esposa. Y bueno, estos fueron los crímenes primeros y otros más que sería largo relatar, que se produjeron como los anticipos de lo que iba a ser la Operación Cóndor cuando estuviera funcionando en conjunto. Y entonces ese era un plan armado, la estrategia estaba armada en tres partes, en fases: primera, que se daba el espionaje, el seguimiento, la ubicación de los perseguidos, y después se comunicaba a los distintos países, a los que interesara, un país le pedía al otro por un caso determinado, y el otro, por ejemplo, accedía a la entrega. Suponete, aquí tenemos un caso muy fuerte con un paraguayo que era el doctor Goiburú, que perseguía a Stroessner. Para contarle a la gente de qué se trataba, se pidió a la dictadura argentina, se fue secuestrado en Paraná, Entre Ríos, y entregado a Stroessner, y de ahí desaparecido. Así lo mismo sucedía con uruguayos que entregaba Argentina a Uruguay. Muchos uruguayos desaparecieron en nuestro país. La mayor cantidad de uruguayos desaparecieron en nuestro país, pero también en Uruguay. Y lo mismo sucedía con Chile y con las entregas de personas de un país a otro, o el asesinato en forma conjunta entre dos o tres o más países de uno de las figuras perseguidas por los gobiernos de la región. Sí. Este juicio es muy importante. Es muy importante, fue muy importante que tuvieran una base sobre todo lo realizado anteriormente, para ser justo desde 1999, en que se abrió la primera instancia de Cóndor. Entonces se incorporó todo lo que ya había, y por lo menos tres causas convergieron en esta única causa que se llevó adelante ahora, pero quedan muchísimos casos que se fueron presentando, que fueron surgiendo en los últimos tiempos. Estos casos serán en una segunda instancia de Cóndor, como también se espera posiblemente una segunda instancia del Automotores Soldetti, que fue acá un centro clave, diríamos, de lo que fue la Operación Cóndor. Fue el símbolo de lo que fue la Operación Cóndor, aunque otros centros clandestinos de detención también estuvieron involucrados en este tema específico que fue Cóndor. Estela, te hago una consulta, porque los que están siendo acusados ahora, ¿no? Reinaldo Benito Viñones, Santiago Omar Riveros, el uruguayo... Estaba Videla. ¿Cómo funcionaba esta operación? ¿Tenía una cabeza? Uno sin duda, vos hablas de la CIA, ¿hay una relación? ¿Se está juzgando también esta relación con Estados Unidos? Mirá, la relación con Estados Unidos ha surgido en muchos lugares. Acuérdense de que Kissinger fue acusado en muchos juicios europeos. Aquí también aparecen, porque esto también viene hacia el futuro, desentrañar qué papel tenían. Mira, ni siquiera se ha hablado del tema de la OTAN. Yo estoy ahora haciendo un trabajo que se los voy a hacer llegar en cuanto ya esté listo, de las operaciones de los ejércitos secretos de la OTAN en Europa, como la Operación Gladio. Alguno de esos personajes que participaron en esos crímenes en Europa fueron aportados por la OTAN a la Operación Cóndor. Entonces, te digo que es un camino largo para desentrañar todo, y era imposible que la CIA no lo supiera, porque participaron, por ejemplo, en el crimen de Letelier, participaron Chile, Paraguay y Estados Unidos, por supuesto, porque no es fácil que vayas a hacer un atentado en el barrio de las embajadas en Washington contra Orlando Letelier, una figura brillante de Chile que había sido ministro de varias carteras con Allende y que estaba en Washington muy respetado por las universidades, y decidió Pinochet sacárselo de encima. y ahí intervinieron estos grupos terroristas cubanos de Miami, que fueron utilizados en muchas cosas, incluso en la guerra de Vietnam, en tantos lugares, en lo que era la guerra sucia siempre. Hay estos grupos, cinco de estos personajes siniestros de Miami intervinieron en Estados Unidos en la colocación de la bomba y unos y otros en hacerla explotar desde lejos, como aquí también intervinieron, como en el intento de asesinato de Prats. Entonces, si la CIA quería ocultar de que si se descubría algo, decían, no, pero son los cubanos de Miami, pero esos hombres trabajaban para la CIA. Ustedes saben que se sabe perfectamente bien ahora, Félix Rodríguez, todos estos trabajaban para la CIA. Entonces, sí falta todavía ir al fondo de los hacedores intelectuales de esta situación, pero a pesar de que cada uno de los países, porque ustedes saben que lo triste es que algunos de los países de nuestros países se pelean, porque el cóndor nació en realidad aquí, dicen los brasileños, aquí dicen los uruguayos, pero el cóndor, el jefe del el cóndor 1 era el general Contreras de la DINA de Chile, y fue Pinochet y fue el general Contreras el que citó a muchas reuniones previas, hubo, por supuesto, y hubo entregas bilaterales antes de que comenzara el cóndor, hubo muchísimas entregas bilaterales en los años 71, 72, 73, y antes también, ya registramos algunas entregas de paraguayos como en los años 69, pero la realidad es que la reunión de Cóndor transcurrió en Santiago de Chile y el que se consideraba Cóndor 1 era el general Manuel Contreras de Chile, ¿no? Estela, como para terminar, me gustaría consultarte sobre tus expectativas sobre esto, ¿no? Se ve todos los días la injerencia en América Latina, seguimos siendo quizás el yugo, nos cuesta mucho liberarnos y si bien se ha avanzado mucho, ¿qué rol juega que se sepa la verdad en esto que es la Operación Cóndor para de alguna manera avanzar contra la injerencia? Sí, pero es importante que se sepa la verdad, pero también es que hay mucho silencio. Por ejemplo, en Estados Unidos hay investigadores que van, desclasificadores de archivos, que desclasifican archivos, por ejemplo está Carlos Osorio, que desclasifica archivos, sí hay investigadores, pero hay algunos investigadores del Cóndor en Estados Unidos que no van más lejos en indagar el papel de la CIA, ¿me entendés? De alguna manera se encubre y vos te das cuenta que en todos los documentos desclasificados vienen todos tachados, de manera de encubrir realmente una buena parte de la verdad. Así que nos cabe a nosotros, hay una gran investigadora, Patrick Marchieri, por ejemplo, de Estados Unidos, que trabaja esa temática, pero que se atreve a decir, bueno, están implicados aquí estos. De Kissinger se sabe porque ha estado con la dictadura argentina, con la dictadura chilena, con todos, del general Bernard Walters, de los agentes de la CIA que participaron, en fin, hay suficientes elementos, pero hay que tener valor, y a partir de Cóndor surge claramente esta relación, incluso a través de la investigación de la dictadura chilena, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos surge la participación de la CIA abiertamente, y es por eso que cuando viene Reagan inventa estas fundaciones como la Fundación para la Democracia, que no es ninguna fundación para ninguna democracia, sino para lo que se llama democracia Estados Unidos, que puede ser una democracia como la de Irak, como supuestamente como la de Libia. Imagínense ustedes lo que nos esperan en las democracias que Estados Unidos quiere establecer entre nosotros. Entonces hoy están participando también, hoy se está aplicando contrainsurgencia en nuestros países. Todas estas operaciones mediáticas, psicológicas, de guerra psicológica, que instalan una temática y la tratan de forzar a través de una cantidad de mentiras que esa temática que instalan, que es falsa, aparezca como verdadera. esa guerra, más las injerencias, el desabastecimiento que hay en Venezuela, el contrabando de mercaderías que se llevan para Colombia abiertamente, es decir, todos los ataques, la guerra económica contra nuestros pueblos, la baja del petróleo, por ejemplo, es parte de la guerra económica para afectar a nuestros países. Bueno, hay muchísimos elementos de aquella vieja contrainsurgencia, porque la Operación Cóndor fue una operación contrainsurgente de, como las que hubieron muchísimas más, no es la única. Cóndor fue importante por las figuras que tomó, porque imagínate si no hubieran sido personajes como Letelier o como hubieran sido, por ejemplo, como en el caso Calypso, otro tipo en Centroamérica, una operación Calypso que dejó más víctimas. Yo lo que quiero corregir es una cosa, porque es grave decir que hubo las víctimas de la, todas las víctimas de la dictadura no lo son de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor tenía un objetivo claro, terminar con todos estos que eran los más importantes, los claro. cabezas de cuadro, las figuras importantes, los jefes guerrilleros más importantes que había en ese momento en que la muchas región, veces operaban fuera, desde la frontera. Era bastante elitista, ¿no? Era bastante elitista y por eso por eso quedó más entrampada y por eso, porque nadie iba a dejar de investigar el caso de Letelier, y sobre todo porque en el caso de Letelier en Washington en 1976 fue asesinada junto con él su secretaria Ronnie Moffitt, norteamericana, y fue herido gravemente el esposo de esta, Michael Moffitt, que sobrevivió y que fue una de las figuras muy importantes para exigir la verdad sobre lo que había sucedido, y se hizo un juicio muy importante en Estados Unidos en los años en 77, 78, 79, el juicio sobre la Operación Cóndor en Estados Unidos en el caso de Letelier fue muy importante. Entonces, ahora nos falta también tener el coraje de juzgar a los autores intelectuales. Claro. Y Kissinger fue intentado ser detenido en Francia por un juicio que había sobre un caso de una francesa asesinada en Argentina y bueno, y no permitieron la detención de Kissinger, enseguida lo amparó la embajada, qué sé yo. Así que bueno, nos falta mucho, pero sí, lo sí, que se ha hecho hasta ahora es un es placer. Grandioso, es histórico, es único. Y debemos sentirnos orgullosos de estar dando este ejemplo en Argentina. Uno más, porque es el único país donde hay tantos juicios para que se acabe con la impunidad. Es un gusto escucharte. La verdad que no, yo me, por lo menos me llevo muchas preguntas, también muchas cosas por seguir indagando. Ya hablaremos. Que creo que es la tarea de una buena periodista generar, además de decir verdades, también generar nuevas preguntas. Así que te agradecemos por este o que nos ha estado un poco enseñando, además de explicando lo que pasó en esos tiempos en que Latinoamérica que y que sigue pasando. Porque hoy estamos, somos víctimas de otro tipo de contrainsurgencia que tiende a lo mismo, a derrocar a los gobiernos de la región. Por eso la importancia de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no, Estela? Exactamente. Un fuerte abrazo, muchas gracias y nuevamente feliz día. Abrazo para ustedes. Hablábamos entonces con Estela Caloni. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.